come y va a la plaza. Los días son parecidos, pero siempre hay amenaza. Este perro ríe fuerte, ladra y muestra los dientes. Va a entender de una manera lo que siente. Si venís cruzado te va a dar un tarascón, pero si venís de buena siempre va a ser un fiestón. Los últimos días vienen siendo extraños, teniéndole al apego y mostrando ser mitaño. Orejas para atrás pero se deja acariciar, ojos asustados pero nunca con maldad. Ladra prosas, otras cosas, no lo corroboro porque son más bondadosas. La luna llena llega fuerte y exagera los aullidos exigidos de la piel que desespera. Los días no dudaron en plasmar su ansiedad, con la llegada de la noche siempre asoman la maldad. Los instantos perdidos en el rol de un blanco alfil, venís, me atravesás, me pones un punto y fin. En una danza entre miedos y angustias, llena de magia en la noche que me ofusca. El perro no soporta, lanza un aullido letal, raspa su garganta pero no encuentra la paz. Otra parte de mí se dobla sobre sí, me encuentro enfrente de mí mismo y le pongo fin a este asunto. Una mirada que transmite paz y me voy al fin del mundo. Ya no busco más imágenes difusas de un pasado que se mezcla. No sé qué es real, solo espero que amanezca. Luna que avanza, se esconde entre las nubes. Los recuerdos son ángeles que por el aire suben. El perro corre, la noche no se esconde, pero si estás en problemas solo dime cuándo y dónde. Con mi equipo estaré, solo yo, pero nunca te fallaré. Con mi equipo estaré, solo yo, pero nunca te fallaré. Y fue ese perro.